Buenos días, desde los estudios de Radio Solidaria Amiga Online en el Colegio El Murtal de Benidorm. Somos los alumnos de sexto B. Hoy tenemos un invitado muy, muy especial en nuestro programa. Él es Greca de Brás. Pero vamos a entrevistarlo para conocerlo mejor. Adelante con la entrevista. ¿Cuál es su nombre real? Greca de Brás. ¿Qué es el mentalismo? Pues a mí hay una definición que me gusta mucho, que es la que hace Larry Becker, el mentalista americano. Él dice que un mentalista no es más que un mago que utiliza sus cinco sentidos para crear la ilusión de un sexto sentido y con ese sexto sentido hacer los espectáculos que hacemos. Esa es su definición, a mí me parece muy bonita. La mía, más personal, es que un mentalista es un mago que se diferencia en un pequeño matiz del resto de los magos. La magia es el arte de hacer lo imposible. Mientras tenemos que decir que el mentalismo es el arte de hacer lo increíble. Que hay un pequeño matiz, una diferencia que para bastante significativa. ¿Qué diferencia hay entre un mago y un mentalista? Pues básicamente la que os decía. El mago, la finalidad del mago es crear imposibles, hacer cosas que es imposible hacer, mientras que la del mentalista es hacer cosas que no se pueden creer, pero que al final, después del espectáculo, no te queda ninguna duda de que han ocurrido, por muy imposibles que pudiesen parecer. ¿Cuándo descubriste que querías ser mentalista? Pues lo descubro siendo muy, muy, muy pequeño. De mi primer recuerdo era de muy pequeño y fue viendo un programa de televisión hace muchos, muchos años en el que aparecía Uri Geller. Uri Geller es un famoso mentalista. Supe que quería seguir su estela, su camino. ¿Cómo fueron tus inicios en esta disciplina? ¿Cómo fueron? Es difícil marcar un punto de inicio, porque como dije, era yo muy pequeño y cualquier cosa que se pudiese acercar, aunque no tuviese nada que ver, aunque solo fuese a través de la ilusión, de la imaginación de un niño, ya me estaba adentrando en ello. Entonces yo recuerdo que cuando tenía yo 5, 6, 7 años y llovía, intentaba doblar la lluvia, hacer que la lluvia cambiase de dirección a mi antojo. Nunca lo conseguí, o no recuerdo haberlo conseguido, pero sí recuerdo haberlo vivido mil veces porque mi imaginación ocurría y era suficiente. Porque nuestro cerebro es lo suficientemente potente como para convertir en realidad una vivencia, haya ocurrido o no haya ocurrido. Al final, nuestro cerebro solo almacena recuerdos. Todo lo que nosotros hemos vivido no es más que un recuerdo en nuestra mente. No podemos volver a ese momento y recuperarlo tangencialmente, físicamente, ni temporalmente. Solo es un recuerdo que está ahí. Y si la vivencia en el recuerdo es real, es exactamente igual si ha ocurrido como si se ha imaginado. El recuerdo al final es exactamente igual, no difiere uno del otro. Cuando eras niño, ¿qué querías ser de mayor? Mentalista. Lo tenía muy claro. ¿Eres buen estudiante? Es imprescindible para dedicarse al mentalismo o a la magia, casi a cualquier arte escénica. Necesitas renovarte diariamente, necesitas estar siempre, siempre fresco, siempre con nuevas ideas y al final es imprescindible. De hecho, siempre tengo a mano mis libros de los que bebo y que siempre me acompañan, siempre estoy rodeado de libros porque además me gusta mucho. Es más, este sábado en Madrid estoy colaborando en la presentación de un nuevo libro, un poco relacionado con nuestro mundo, que se llama Fantasmagorías, del escritor Ramón Mairata. Y yo ya tengo, me he devorado en menos de una semana el libro, que os aseguro que no es algo muy finito, como podéis ver. ¿Es difícil tu profesión? Yo creo que ninguna profesión en el mundo es difícil cuando es una pasión, cuando es algo que te mueve desde dentro, que te hace día a día. A mí me preguntan, ¿qué haces en tus ratos libres? Mis ratos libres los dedico al mentalismo. Decía Confucio que elige una profesión que te guste y nunca se te hará pesado el trabajo. Elige una profesión que te apasione y nunca tendrás que trabajar. Y es verdad, para mí mi profesión no es un trabajo y es difícil tanto en cuanto requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero la dificultad radica en el esfuerzo de realizar algo. Y como para mí no es un esfuerzo, es una pasión, diría que no es difícil. ¿Has tenido que estudiar mucho? Constantemente, diariamente, siempre, y seguiré haciéndolo. Eso no tiene, no se acaba, esta carrera nunca se acaba. ¿Hay algún familiar que también se dedica a esto? No, soy el primero de la estirpe. No vengo de familia artística. ¿Es divertido ser mentalista? Muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Esta es la pregunta más fácil que me han hecho nunca. Más fácil de responder, quiero decir. ¿Quién te ha influido en esta carrera? Pues es curioso, porque yo no soy cómico, yo lo que hago no es humor. Sin embargo, tengo la influencia de dos humoristas de los años 80. Uno de ellos se llamaba Gila y el otro se llamaba Eugenio. Y son muy diferentes a lo largo de la vida. Cuán importante es a veces un silencio que llega a ser más importante que una palabra, saber manejar ese momento. Y con Gila es el efecto de la sorpresa. Todo el humor, todos los chistes de Miguel Gila eran siempre porque no te esperabas el giro que él iba a dar en su propuesta. Luego también ha influido el cine, la literatura, gente como Alex Proyas, un director de cine, una película del Cuervo. De hecho, la banda sonora está basada en la banda sonora de esa película, la banda sonora de mi espectáculo. Benedetti, Oliverio Girondo, un poeta argentino. Procuro beber de muchas fuentes porque eso da un sabor muy especial al tipo de espectáculo que yo hago. ¿Cuándo actuaste por primera vez? ¿Cuándo estuve por primera vez? Difícil pregunta de responder. Mira, si antes era muy fácil de responder, para mí esta es un poquito más complicada. Porque, como os conté, yo desde pequeño quería hacerlo y para mí ya el momento en que yo creo la ficción, es decir, cuando yo juego a serlo, pero lo vivo como algo persona, como algo interno, como algo real, para mí ya es una actuación. Pero si hablamos de la primera actuación cobrada, fue cuando yo tenía 10, 12 años, más o menos vuestra edad, que fue para un amigo que era su cumpleaños y yo ya hacía juegos entre ellos en el colegio y fue como vamos a lanzarnos allí, me contrató la madre, me pagó en una moneda que se llamaba peseta, que ni siquiera habéis llegado. Fue una actuación fantástica porque tenía un público real por primera vez delante, pero no sé si ellos quedaron tan contentos como deberían, porque era la primera y bueno, era un poco más actitud que conocimiento. ¿En qué consisten tus actuaciones? Bonita pregunta. Mis actuaciones consisten en es un show que dura aproximadamente 2 horas y está enfocado en una línea que ahora está muy de moda, que se llama coaching, que es un poco enseñar a las personas a utilizar la capacidad que tenemos desde y en nuestro cerebro. Aportarle las herramientas para que luego ellos sean capaces de utilizarlas en beneficio propio. Yo intento, como todo artista, que cuando el público sale de mi espectáculo ocurra una de esas tres cosas. 2, fantástico, y 3, pues ese día me siento pleno, que es que la gente se emocione, que la gente viva una experiencia, y en tercer lugar, que la gente cambie, que después de mi espectáculo cambien, de algún modo, pequeño, no me importa, pero sí cambien, y es un poquito lo que busco. Una vez se consigue una, otra vez se consigue otra, otra vez se consiguen 2, y en algunas ocasiones, cuando los astros se alinean, se consiguen las 3. ¿En qué salas has actuado? Pues son muchos años. Y son muchísimas, muchísimas. Os puedo decir, algunas de las que más ilusión o más orgulloso me he sentido, como por ejemplo el Teatro Salón Cervantes, que es el Teatro de Alcalá de Henares, donde la ciudad en la que yo crecí, y para mí fue un orgullo llenar aquel teatro. He actuado en un teatro en Brasov, que es la capital de Transilvania, durante el primer festival internacional de magia, que se realizó en Brasov, en Transilvania, como decía, y fui representando a España. He actuado en el Castillo de Drácula, en el auténtico Castillo de Drácula. He actuado dentro de una iglesia, he actuado, bueno, en sitios muy peculiares. Y salas muchísimas, muchísimas, muchísimas. ¿Qué trucos te gustan más? A mí es que no me gustan los trucos, porque truco es una palabra que implica engaño, mentira, casi si me permitís, estafa. A mí me gustan, yo denomino mis números como experiencias, experimentos de mentalismo o experiencias de mentalismo. ¿Y cuál es mi experimento favorito? Posiblemente el doblado de metales, que en mi espectáculo consiste en ir doblando una cuchara ante los ojos del público sin tocarla, simplemente en la palma de la mano. ¿De tus trucos, cuál es el más difícil? De mis experimentos. De mis juegos, ¿cuál es el más difícil? Bueno, el más difícil es cuando el espectador no le importa lo que va a hacer. Todos los números creo que implican la misma dificultad, siendo mucha o siendo poca, creo que es difícil de cuantificar, pero no depende tanto del número en sí, sino de la persona, de la actitud de la persona que viene frente a mí. Yo en mi espectáculo lo denomino, cuando lo estoy presentando, digo que es un espectáculo de mentalismo, o como a mí me gusta definirlo, de psicología extrema, de la psicología llevada a los límites, la psicología es espectáculo. Con lo cual, al tratarse de una herramienta psicológica o de un espectáculo basado en herramientas psicológicas como la PNL, programación neurolingüística, los mensajes subliminales, la hipnosis, etcétera, etcétera, depende mucho de la gente. Con lo cual, la pregunta no sería cuál es el número o el juego más difícil, sino qué tipo de espectador es más difícil o menos difícil. Y el más difícil es aquel al que no le importa porque nunca se va a emocionar, con lo cual nunca va a vivir la experiencia que es el objetivo. ¿Nos podrías hacer una demostración? Sí, sí, sí, pero si os parece la dejamos para el final de la entrevista, más que nada por no tener al resto de compañeros que quieren preguntar esperando y crear ahí un espacio muy largo. Entonces, si os parece bien, lo hacemos al final de la entrevista. ¿Os parece bien? Sí, sí. ¿Cambiarías de trabajo? No trabajo. Es que esto para mí no es una pasión. No. La respuesta yo creo que es muy, muy clara. No cambiaría siempre que la necesidad no me obligara. Si por alguna razón dejase de ser reclamado, dejase de tener actuaciones, pues al final habría que comer. Y supongo que tendría que adaptarme a los tiempos, como hice antes de poder vivir de esto, pero no lo haría por gusto ni lo haría voluntariamente. Creo que mi último día, el mejor sitio para vivirlo será siempre encima de un escenario. ¿Cuál fue tu actuación más formidable? Mi actuación más formidable es curioso, pero fue para un grupo de psicólogos, hay un máster que se hace en España todos los años, y que a los mejores de cada una de las provincias los reúnen y cada año les llevan a una ciudad distinta. Ese año recabaron en Madrid y les llevaron a ver mi espectáculo. Cuando yo en el espectáculo le pregunto a un espectador su profesión, él me dice que es psicólogo, digo, bueno, pues perfecto, porque imagino que te va a gustar mucho el espectáculo. Cuando saco el segundo, le pregunto cuál es su profesión, me dice que es psicólogo y se empiezan a reír. Porque yo no sabía que todo el grupo eran psicólogos. Y yo creo que fue una de mis mejores actuaciones porque hubo un feedback muy, muy potente con el público, lo vivieron de una forma muy, muy intensa porque no me costaba comunicarme con ellos porque el lenguaje ellos lo entendían, porque cada una de las herramientas que yo fui utilizando ellos las conocían y veían un uso nuevo para ellas que les encantó, y eso al final eso hizo que hubiese una experiencia muy, muy, muy poderosa, muy fuerte. Yo creo que esa y la otra fue hace muy poquito, hace unas semanas, que hice me encargaron una actuación muy especial para dos niñas, una de 8 y una de 10 de sus cumpleaños, y fue una experiencia muy bonita trabajar rodeado con 20 y tantos niños pequeños, o niñas y niños pequeños, y fue una experiencia muy bonita porque para mí era un reto, era algo distinto, era algo nuevo, y salí muy, muy contento de él. ¿Cuántos años llevas actuando? Pues si contamos desde la primera que os dije cobrando, pues son 35, 36 años. Profesionalmente, a nivel profesional, viviendo de esto, pudiendo, pudiendo mantener mi vida, son 24. ¿Tienes algún rival en tu profesión? No, pero tengo muchos amigos, por suerte. No competimos. No, o al menos no compites con... No se crea esa rivalidad, ni mucho menos. Es innecesaria. ¿Eres supersticioso? No, porque eso da mala suerte. ¿Llevas algún amuleto de tus actuaciones? Sí. Llevo este anillo. A ver si lo podéis ver. Este. Es... Me lo regaló una persona muy especial y siempre que voy a empezar, no soy supersticioso, pero sí creo en el ritual. Sí creo que los rituales, de un modo u otro, nos afectan, no por una entelequia abstracta, sino porque al final las costumbres, igual que un atleta tiene que calentar antes de poder correr, pues sí te cambian los estados de ánimo, que eso va a afectar al espectáculo. Entonces, siempre antes de salir, hago dos cosas. La primera es que mientras me estoy maquillando para salir a la actuación, tengo una canción muy especial puesta de fondo, que es La Mamma Morta, de María Callas, que es una ópera divina, maravillosa, porque esa música me da una fuerza interior que es con la que yo voy a salir al escenario. Y después, una vez maquillado y mientras estoy esperando para salir, estoy todo el rato tocando el anillo. Pero yo creo que no por una cuestión de suerte o no suerte, sino por una cuestión de tener presente a esa persona durante el show. ¿Has ganado algún premio en tu trabajo? La verdad es que no, porque nunca me he presentado a concursos, con una excepción. En el 2010 me presenté a un concurso y bueno, no me aportó la experiencia que yo esperaba, para gustos colores. Hay gente de mi profesión que le gusta mucho el tema de concursos, pero a mí no, porque yo creo que al final se convierte en una competición y como arte creo que la competición no le aporta mucho, le aporta una rivalidad que no necesito, al menos yo personalmente, porque además el problema de los concursos es que por regla general el premio te lo van a dar compañeros de profesión, que eso siempre es muy bonito, pero para mí el público es mi premio diario y para mí, y he recibido premios, cada aplauso, cada vez que alguien se acerca y me dice, jo, yo no creía en esto, pero hoy, no sé, es una, me voy pensando y no sé lo que estoy pensando, para mí eso ya es un premio. Pero no, premio como tal, no, solo competí una vez y no salí con un premio en la mano. ¿Has actuado en Benidorm? He actuado en Benidorm, sí. Actué en un sitio, en un karaoke, que no sé si todavía existe, porque hace muchos años, que se llamaba Nassau, creo recordar, que estaba al lado de una pizzería que se llamaba, un restaurante italiano, que se llamaba Toscana. ¿Todavía existe? Sí. Antes, la verdad es que antes de la crisis se ganaba mucho más, se permitía vivir mucho más holgadamente, pero no me quejo. Cubro mis necesidades. También es verdad que yo no soy muy, muy derrochador, no tengo costumbres caras, por no decir vicios, no bebo alcohol, no fumo, con lo cual no tengo unos gastos exageradamente, más allá de mi pasión por recorrer el mundo buscando montañas rusas en las que subirme, porque me apasiona, pero sí, te permite vivir, o al menos yo he conseguido llegar al punto ese en el que me permite vivir tranquilamente, sin preocuparme de si estoy a primeros o a finales de mes. Muchas gracias. Nada, a ti. ¿Nos puedes contar alguna curiosidad o anécdota que te haya ocurrido? Una que me gustó mucho fue hace, ahora mismo, pues unos 10 años aproximadamente. Y es que yo en mi espectáculo de cerca, porque tengo distintos espectáculos, y hay un espectáculo que lo hago de cerca, es decir, estoy en una mesa sentado con la gente alrededor mía, y yo hago un experimento en el que le voy a ofrecer la posibilidad a un espectador de vivir lo que yo vivo día a día, es decir, que va a ser él el que lea mi mente y no yo la suya. Entonces, aunque esa persona va a leer mi mente. Y cuando acabo el espectáculo, se acerca y me dice: no sé cómo lo has hecho, todo lo que has hecho, pero en el mío te he pillado. Y como que me has pillado. Y ella, y ella, que era una chica, me dice: no he leído yo tu mente, has escrito tú en la mía. Y esto que parece que puede ser, como ella decía, que te he pillado, para mí es maravilloso, porque al final, ¿cuál es la diferencia? Si tú lees mi mente o escribo yo la tuya, al final es una información que pasa desde mi cerebro al tuyo, pero ella muy arriba, porque un segundo, está entrando una llamada para que nos moleste, ahí está. Decía que esa explicación tan inverosímil, tan fantástica, que es una como la otra, para ella te servía. Y a mí me hizo gracia que intentase buscar una explicación y fuese algo todavía más, si me permitís, surrealista. Bueno, he tenido muchísimas anécdotas. Una que os va a hacer más gracia es, a mí me contratan para trabajar en el centro de salud de salud mental de Ciempozuelos, y entonces tengo que trabajar a un espectáculo para familiares e internos de ese centro. Es un centro de salud mental, es decir, es un centro donde que por suerte o por, bueno, ya no existe, pero entonces era donde se ingresaba a gente que tenía problemas mentales. Y claro, yo intento seleccionar a la gente con la que mejor me pueda comunicar, saco un espectador, y cada vez que intentábamos hacer el experimento, él se bajaba los pantalones hasta los tobillos. Claro, entonces yo le miraba y la situación era surrealista, yo le pedía: por favor, súbete los pantalones, continuamos. En cuanto dejaba de mirarlo, se los volvía a bajar. Y después de hacer esto 3 veces, yo decidí que si no podía con él, lo mejor era aliarme a él. Así que cogí, desabroché mis pantalones, me los bajé hasta los tobillos, e hicimos toda la experiencia los dos con los pantalones en los tobillos. Cuando terminamos, nos subimos los pantalones, él se bajó del escenario y yo continué. ¿Se ha permitido beber un poquito de agua? ¿Continuamos? ¿Qué hobbies tienes? ¿Perdón? ¿Qué hobbies tienes? Mis pasiones, mis hobbies son la lectura, es el cine, y me gusta mucho hacer cosas con mis propias manos, cosas físicas. De hecho, ahora estoy ahí haciendo una silla reciclada de palés, de madera de palés, y es una silla alta, que si levantad la mano los que os gusten los superhéroes. Bueno, no está mal. Y ahora levantad la mano los que conozcáis al Castigador, a Punisher. Pues es una silla que el respaldo es la calavera de The Punisher, la calavera que él lleva en la camisa, pues el respaldo es esa. No sé si Mala luego os podrá enseñar algunas fotos, porque todavía está sin terminar, pero subí algunas a las redes sociales. Y es uno de mis hobbies, me relaja mucho hacer trabajos con las manos. Me gusta mucho convertir algo que ya no vale, como son palés rotos, en algo nuevo, como esta silla, por ejemplo. Dice Mada que creía que era una calavera de un enmascarado. Del hombre enmascarado. No, es la de Punisher, que es otro superhéroe. ¿Has trabajado en otra cosa? Sí. Vivir del arte es muy difícil, sobre todo al principio, y tienes que compaginar. Yo soy diseñador gráfico, y de hecho fui de los primeros diseñadores gráficos de este país. Yo hice la primera página web del Real Madrid, por ejemplo, las primeras tiendas online que existieron en España, y sí, trabajé en el diseño antes de poder dedicarme en exclusiva a esto. Tuve mi propio estudio de publicidad incluso. dificultad con un truco? ¿Tenía alguna dificultad con un experimento? Bueno, hay gente más receptiva, hay gente menos receptiva, y si tuve un accidente, yo hago un efecto que es una ruleta rusa y lo hago con pistolas de tapicero. Y si tuve una vez un descuido por una mala elección de un espectador o por un mal día, bueno, al final somos humanos y una gafa en el aquí en el brazo. Y bueno, sufrí un accidente. Una vez una complicación por un experimento. De los lugares que has viajado, ¿cuáles son los que más te ha gustado? Antes, creo que no habéis escuchado el final de la respuesta porque lo leí después. Permitidme terminar de responder la pregunta anterior. Y quería decir que este accidente, que en principio puede parecer algo negativo, al final fue hacer del defecto virtud, y para mí se convirtió en algo positivo porque se convirtió en una lección, en un aprendizaje que me ha ayudado mucho luego con el paso del tiempo. Y referente a la pregunta, uno de los sitios que más me ha gustado, quizá por lo mágico en sí que es, fue el castillo de Drácula en Brasov, el auténtico castillo de Drácula. Me gustó mucho trabajar allí, trabajar bajo el tercer retablo más grande del mundo, que está en la iglesia de Grañón, en La Rioja. Tuve la oportunidad, por trabajando en este pueblo, trabajaba para el ayuntamiento y en el salón de actos no cabía toda la gente que vino, así que decidimos trasladarlo a la iglesia, y estuve actuando en la iglesia y fue una experiencia muy bonita y un lugar muy, muy bonito para trabajar. Otro quizá que también me gustó mucho fue en Granada, en un pueblo de Granada. Estuve trabajando en mi escenario, era el nacimiento de un río, y quizá por esas energías del agua, ese lugar que para mí es un poquito, si me permitís, un poquito chamánico, un poquito mágico, porque al final todo un nacimiento implica vida y la vida lo es. Y son sitios, tres sitios que te podría mencionar, pero podría seguir y contarte muchísimos más porque son muchos años y por suerte he estado en el sitio bastante impactante, por lo menos. ¿Nos puedes volver a contar lo que te ha pasado en el brazo, por favor? Ah, sí. Yo hago una ruleta rusa con 5 pistolas de tapicero. Las pistolas que se utilizan para tapizar muebles. Sin que yo no sepa cuál, un espectador carga una y esa se mezcla, y se mezclan todas. Y yo ahora me voy disparando con una con cada una de las pistolas, menos con una que dejo al final, que se supone que debe ser la cargada, que, y así es siempre, excepto la segunda vez que yo lo hice, que elegí mal al espectador. El chico estaba muy nervioso, no supo leerme, no supo seguirme, e intentó ayudarme y me despisté y me disparé, me clavé una grapa en el brazo, que bueno, por suerte fue en el brazo y no en distintos sitios donde luego me voy a disparar. Y bueno, pues fue un accidente que tampoco fue a más. Me dieron un punto en cada agujerito y se curó enseguida. ¿Qué hiciste en ese momento para dispararte la grapa en el brazo? ¿Qué hice? Disparar. Es que yo lo que hago es dispararme sobre el cuerpo con la pistola. En principio esa pistola debería haber estado descargada, pero como cometí ese desliz, ese descuido, me disparé con la que estaba cargada y por eso me grapé, porque precisamente lo que hago es disparar sobre mi cuerpo con las 4 pistolas que supuestamente no deberían tener carga. ¿Y cuando te disparaste, qué hiciste después? Pues me quité el pañuelo que siempre llevo en la cabeza, me envolví la herida, me despedí del público, las disculpas, y les invité a ver el espectáculo la semana gratis, para poder acabar el juego y quitarles el mal sabor de boca que se le queda un poco. Gracias. ¿Ha salido algún programa de televisión? Sí, muchos. En muchos. En Espejo Público, cuando era, antes de ser lo que es hoy en día, cuando era un programa de información cultural y de entrevistas, he salido en Telemadrid, en varios programas, he salido Televisión Española en varios programas. Sí, he salido. Nunca con una sección fija, pero sí he hecho apariciones en muchos programas de televisión. Nacionales e internacionales también. Cuando estuve trabajando en Transilvania, bueno, de hecho, me hicieron 6 entrevistas distintas para 6 programas diferentes. Sí, he salido unas cuantas veces. Antes de empezar, ¿practicas todos los trucos una vez? Los experimentos, perdón. Gracias. Gracias por el matiz. No, antes de... Si te refieres a los momentos antes de salir al escenario, en esos momentos estoy ensayando otras cosas que son mis herramientas. Estoy ensayando, estoy, digamos, calentando las herramientas que voy a utilizar. Los experimentos... La dificultad que tiene el mentalismo frente a la magia es que la magia tú la puedes ensayar en tu casa tú solo, pero el mentalismo no, porque yo dependo de los pensamientos de la gente, de lo que la gente vaya a pensar, de la actitud de la gente. Entonces no se puede ensayar uno solo, puedes trabajar, estudiar, llegar a conclusiones. Y entonces lo que hago, cada vez que creo un experimento nuevo, cada vez que quiero hacer un juego nuevo, lo que hago es meterlo en el medio de mi espectáculo como un juego más, para que pase desapercibido al principio cuando todavía está verde, y cuando ese juego madura, adquiere su lugar, su sitio en el espectáculo nuevo en el que está trabajando. Pero al final el ensayo es siempre con personas reales, con lo cual antes de un espectáculo no puedes tener el camerino lleno de gente para poder ensayar esos juegos que vas a hacer. Hola, Greca. Hola. Hola, profesora. Soy Noelia. Te quería decir que les ha encantado conocerte, tu biografía, esta pasión que tienes. Y te quería hacer dos preguntas. La primera, ¿qué planes tienes de futuro? Y si has pensado alguna vez en crear alguna escuela para los jóvenes, para enseñarles tu pasión, tu disciplina. Vale. A la segunda pregunta te respondo primero. Antes que la primera, la respuesta es sí. De hecho, junto a 3 compañeros más, uno de ellos segundo premio mundial de magia de cerca, ese es uno de ellos. Otro es que se llama Jaque, el otro es Manuel Feijó, que con el que tengo un proyecto televisivo, tenemos un programa en televisión de enseñanza de magia, y el otro es Murphy. Los 4 creamos una academia mágica online, estuvo durante muchos años en operativa, y era una escuela, una academia para aprender a través de internet, porque el problema es que nosotros no tenemos tiempo de crear un sitio físico donde la gente venga todas las semanas, porque el tiempo es lo que menos nos sobra, y mucho menos tiempo fijo en un horario, porque a veces tienes huecos, pero no los tienes siempre en el momento que te gustaría, o para crear una rutina. Entonces no podíamos hacer una academia presencial y decidimos crear una academia online, y sí, con lo cual lo hicimos. Y proyectos, hay varios proyectos, como decía, este sábado la presentación de un libro maravilloso, Fantasmagorías, de Ramón Mairata, y ahora estamos trabajando en un proyecto del que no os puedo contar mucho porque tengo firmado un contrato de confidencialidad que me impide hablar mucho de ello, pero tengo que deciros que estas navidades, si Autocontrol, que es la empresa que se dedica a gestionar la publicidad en televisión, nos lo permite, vais a ver nuestra cara muchas veces en los anuncios con un proyecto nuevo que va a salir, que estamos súper ilusionados, y que también responde un poquito a la segunda pregunta, porque es un producto dedicado, dirigido a la enseñanza, a enseñar a los más jóvenes el camino o los primeros pasos de este camino, a iniciarse en este camino que es tan maravilloso, que es el de hacer felices a los demás, o a por lo menos sorprenderlos. ¿Le has enseñado tus experimentos a tu familia? Sí. Y mis hermanos son muy, muy, muy fanáticos, son muy apasionados de mi trabajo. Mi madre es una madre, y mi madre siempre me verá con los ojos de una madre. Nunca, es muy difícil que me vea con los ojos de un espectador. Y os voy a contar una anécdota con ella. Yo hace mucho tiempo creé un experimento que es... Cogía una cuerda, la enrollaba alrededor de mi cuello, tiraba muy fuerte y la cuerda me atravesaba el cuello. Y vivía yo con mis padres, era yo muy joven, tenía 20 y poquitos años, y salí de mi habitación. Mira, mamá, mi madre estaba cosiendo, no se me olvidará en la vida. Mira, fíjate, cogí la cuerda, me la até en el cuello, pegué un tirón, atravesé mi cuello, yo todo ilusionado porque aquello era un pequeño milagro laico, y mi madre levantó la cabeza de las agujas y me dijo, a ver si te vas a hacer daño, y siguió. Y fue como todo mi ego artístico se cayó al suelo y vale, ya está. Y desde entonces decidí que nunca más presentaría algo recién hecho. Ha visto mis espectáculos mil veces, pero siempre va a ser una madre y eso no se lo voy a poder quitar ni con el mejor experimento del mundo. ¿Cuál es el experimento más difícil que has hecho en toda tu carrera? El más difícil por riesgo. El más difícil por riesgo es uno en el que estoy trabajando ahora, en el que me voy a enterrar durante 7 días dentro de un sarcófago bajo tierra. Voy a intentar hacer una invernación similar a la que hacen los osos, en el que voy a intentar reducir todos mis ritmos cardíacos, todos mis trabajos físicos internos, para ralentizar los ritmos, consumiendo el mínimo imprescindible de energía, de calorías, de alimentos, de los propios recursos míos, para poder sobrevivir durante 7 días y 7 noches encerrado dentro de ese sarcófago. Estoy trabajando en ello, todavía queda mucho trabajo, de hecho llevo un par de semanas ejercitándome físicamente para preparar este experimento. Ese, hasta ahora, creo que es el más difícil que voy a hacer. Y el más difícil que he hecho es una conducción a ciegas, en el que me colocan 2 monedas pegadas con cinta americana en los ojos, un pañuelo, una bolsa atada a la cabeza, se comprueba que no llevo ningún tipo de comunicación, de pinganillo, ni de ningún tipo de comunicación externa. Me introducen en un coche, me pongo al volante y una persona se sienta a mi lado, piensa en un recorrido y a través de su pensamiento yo voy conduciendo el coche completamente a ciegas. ¿Quién es tu mayor fan? ¿Quién es mi mayor fan? No sé si tengo grandes fans siquiera para tener un mayor. No sé, supongo que quizá por afinidad, por mis hermanos podrían ser, o un amigo que lo es hoy, pero empezó siendo un espectador y me vio en un espectáculo. Y posiblemente sea mi mayor fan por la vivencia que él vive cada vez que ve mi espectáculo y por cómo él luego me transmite sus emociones, sus sensaciones. Se llama Héctor, es un tipo fantástico, es uno de los regalos que me ha hecho mi profesión y posiblemente sea él mi mayor fan, pero no sabría decirte. Porque además a mí el fenómeno fan como que me da un poquito de, no sé si de vergüenza o miedo, pero no... No busco tanto el reconocimiento externo, es decir, el reconocimiento de otros hacia mí, sino como el reconocimiento interno. Para mí el mayor fan es aquel que se emocione cuando participa en un experimento conmigo y cuando termina me diga, soy una persona diferente a la persona que vino a ver el espectáculo. Para mí ese es el mayor fan porque ha vivido algo fantástico. Para mí ese sería el mejor fan. Muchas gracias. Ha sido una entrevista muy, muy guay, ¿eh? Sí, y ahora solo nos queda despedir a nuestro invitado. Muchas gracias, Greca, por habernos concedido esta entrevista. Y esperamos que hayas disfrutado como nosotros lo hemos hecho contigo. Y a los radioyentes les esperamos la próxima semana con más. Gracias y feliz fin de semana. Creo que queda algo más. Que os voy a hacer 2. El primero que os voy a hacer es el primero que yo aprendí y se hace con eso que tengo aquí. Es una llave, antigua de la casa, de las casas estas del pueblo. ¿Se puede ver bien? Sí. Y para mí es una llave muy especial. Voy a intentar que lo podáis ver. ¿Veis la llave? Sí. Digo que es una llave muy especial porque esta fue la llave que abrió mi mente. No sé si habéis podido ver lo que ocurría. Sí. Sí. Ahí lo vais a poder ver mejor, creo. ¿Se ve ahí? ¿Se ve bien? Ya os voy a hacer el que para mí es uno de mis experimentos favoritos a nivel personal, porque esto fue algo que busqué durante mucho tiempo poder hacer. No voy a poder hacerlo entero porque necesitaría que uno de vosotros estuviese aquí conmigo, pero sí os voy a hacer las primeras pinceladas. Sí, pero ¿puedes venir? ¿Puedes atravesar la cámara y venir aquí? ¿No? Venga, pues, ven para acá. Entonces, bueno, sí voy a hacer las primeras partes. Tengo aquí dos cucharas, que creo que se ven muy bien. La voy a retirar un poquito para que las veáis. Dos cucharas. ¿Se oye? Sí. Pero lo más importante de todo es que son dos cucharas exactamente iguales. ¿Se ve? Sí. No importa cuál se ponga encima o cuál se ponga debajo, son exactamente iguales. ¿Vale? Tengo una en mi mano izquierda y una en mi mano derecha. Quiero que elijáis una de las dos y esa es la que voy a utilizar para el experimento. ¡Derecha! ¿Sí? ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Derecha! Como yo no soy muy amigo de Telecinco, a mí esto de los escándalos me gustan menos, lo vamos a hacer de una forma más civilizada. Quiero que levantéis la mano los que prefiráis la cuchara de la mano izquierda. Tenemos dos por ahí, veo dos manos, la cuchara derecha. Hemos perdido. Perfecto. La decisión es unánime. Pues lo voy a hacer con la cuchara de la mano derecha. Y recordad, muy importante, que son exactamente iguales. La cuchara de la mano derecha. Voy a dejar esta aquí de momento. Y habéis visto, porque me han chivado que habéis estado viendo por ahí en internet vídeos míos. ¿Habéis visto este? No. Este lo hice para otra radio, para la Radio Nacional de España. Quiero que os fijéis muy bien en esa puntita, porque yo voy a frotar la cuchara poco a poco. Y decidme si veis lo que está ocurriendo. Sí. ¿Recordáis que las dos cucharas eran exactamente iguales? Sí, bueno, sí. Ya no lo son. Es más, cabe un dedo entero perfectamente, ¿se ve? Sí. ¿Cómo cabe un dedo? Sí. Pero es lo que estáis pensando. Pensáis que cuando estoy frotando, ahí estoy haciendo algún tipo de trampa, estoy dándole calor a la cuchara, estoy haciendo fuerza, presión, algo, y por eso se dobla. Quiero que por favor no parpadeéis. Vale. Porque esa vez ni siquiera la voy a tocar. ¿Recordáis que era solo un dedo? Sí. Sí. Dos dedos enteros, casi tres. Claro, alguno podría pensar, vale, si no toca, si no hace presión, él habla mucho, nos distrae y cuando no nos damos cuenta hace algún tipo de trampa. Fijaos que son dos dedos, no llega a tres dedos, ¿se ve? Que llega dos y medio, ¿se ve? Sí. Cierro este para que no moleste, ahí está. Por favor, no parpadeéis, porque no voy a hacer nada extraño. No hago ningún movimiento raro. Quito la cuchara de abajo, dejo la cuchara en mi mano y no parpadeéis porque de nuevo... Y ahora fijaos, porque... ¿Recordáis cuántos dedos entraban? Sí, dos y medio. Pues ahora te caben los tres perfectamente. Pero ya para terminar, quiero que imaginéis, fijaos que yo cojo de la punta de la cuchara, si yo hiciera fuerza, perdón, físicamente, se debería doblar de esta parte, ¿verdad? Claro. Pero voy a intentar que entre todos lo doblemos desde aquí, ¿sí? Quiero que, por favor, todos miréis la punta de la cuchara. Quiero que os fijéis, que no penséis en nada, nada más que en la cuchara. No penséis en ninguna otra cosa, solo en la punta de la cuchara. Quiero que imaginéis un punto en esta parte, cada uno del color que quiera. Quiero que visualicéis el punto. Y quiero que imaginéis que ese punto se va volviendo cada vez más y más pesado. Cada vez más y más pesado. Y voy a contar hasta tres. Cuando cuente tres, quiero que todos imaginéis cómo ese punto empieza a caer hacia abajo como si fuese una gota de agua corriendo por la cuchara. Quiero que en vuestra mente visualicéis ese punto y cuando cuente tres quiero que imaginéis que va cayendo, que va cada vez más pesado. Una, dos y tres. Ahora. Ahora cabe la mano entera. Los cuatro dedos. ¡Wow! Ahora en mi espectáculo, ahora saldría una persona que es quien lo va a hacer y lo haría en sus propias manos, pero como no puedo traernos aquí, esa parte la tenemos que dejar para cuando yo vuelva a Benidorm o para cuando vosotros vengáis por Madrid.